Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Amable audiencia de Radio Universidad Veracruzana, sean bienvenidos a este espacio de la Orquesta Sinfónica de Xalapa correspondiente a este viernes 5 de abril, en donde llevaremos a ustedes un concierto más con la Orquesta Sinfónica de Xalapa después de un par de semanas de ausencia, ya que la orquesta tocó la semana pasada en el Festival de la Ciudad de México y tuvo también otra sede. Pero ya están de nuevo con nosotros y por supuesto también nosotros que hacemos la transmisión, nos muy felices de poder llevar lo que acontece en el ámbito sinfónico musical en Xalapa. Desde Tlacná Centro Cultural, reciban el saludo de quienes hacemos posible la transmisión de este concierto. Me estoy refiriendo a Alan Vallejo en la cuestión técnica. Alan, buenas noches. También a nuestro ingeniero de audio en la mezcla y la microfonía, me refiero al ingeniero Benjamín Castro Carreta, y a todo el personal que hace posible que llevemos hasta sus latitudes la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Soy Paco Aragón y de verdad le voy a brindar también con mucho gusto las formas de contacto para que nos puedan enviar un mensaje y podamos tender este puente de comunicación tan importante para nosotros, y que nos digan cómo está llegando la señal de la radio universitaria. Las formas de contacto son 2281-040477, repito, 2281-040477. También por Facebook puedes checar la radio en Radio UV, y también en la aplicación que puede bajar desde Play Store para que pueda escuchar no solamente los conciertos de la Sinfónica de Xalapa, sino toda la programación de Radio UV en cualquier dispositivo móvil. Bueno, le comento que el concierto de esta noche es un concierto bastante interesante porque son obras muy, muy importantes, no porque las demás no lo sean, sino que por la dificultad que implica algunos otro tipo de lenguajes musicales que no son los tonales a los que estamos acostumbrados, pues no se escuchan a menudo. Me estoy refiriendo a música de Yanis Xenakis, de Igor Stravinsky y de un compositor bastante joven que es James Díaz. Y este concierto está dedicado a la edición de este año, que de la FILU 2019, que hace unos un par de horas, hace unas tres horas fue inaugurado formalmente y que se encuentra en el Complejo Deportivo Omega, que ya es la sede desde hace aproximadamente unos tres años en que la Universidad Veracruzana lleva en ese sitio la Feria Internacional del Libro Universitario. Y bueno, la Orquesta Sinfónica de Xalapa evidentemente no se puede quedar sin brindar el concierto a este acontecimiento tan importante, que como comentamos es la Feria de los Libros de la Universidad Veracruzana, una feria internacional del libro que podría decirse que puede tener un parangón con la Feria de Guadalajara o la Feria del Libro en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Y bueno, eso es muy importante para nosotros, ya que en el año de 1994 fue cuando se inició la primera feria del libro, que no era internacional, y de una manera muy modesta se hizo desde el Centro Recreativo Xalapeño. Ahí fue la primera edición, lo recuerdo muy bien porque nos tocó también hacer la transmisión de la inauguración de esa feria y ha crecido muchísimo. Después tuvo como sedes la biblioteca de la USBI, la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información, aquí en Jalapa. Después tuvo como sede la Casa del Lago. Y en todas estas sedes siempre podemos decir que hubo bastante afluencia, también actividades artísticas como presentaciones de libros. Y bueno, esto que de alguna manera ya es cotidiano para nosotros que trabajamos en la Universidad Veracruzana y que hemos seguido muy de cerca cómo ha crecido esta feria que ahora es internacional. Comentábamos en la inauguración que hace un par de años Francia fue el país invitado, el año pasado fue Estados Unidos y esta vez le toca a Colombia. Y le comento que se encuentra justo en la sala Tacna la embajadora de Colombia, quien también estuvo en la inauguración de la feria de esta edición 2019. Y pues bueno, también ella es la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Colombia, Patricia Cárdenas Santa María. Y evidentemente acompañada por la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra universidad, y bueno, pues todos los funcionarios que hacen posible que tengamos una edición de lujo, por decirlo de alguna manera, de una feria de libro internacional, a la cual les vamos a invitar para que vayan al Complejo Deportivo Omega y también que podamos invitarle a que sintonice los programas especiales que vamos a tener a través de nuestra frecuencia, algunos programas que tenemos en nuestra barra programática y que también quisieron participar en el ámbito de la feria del libro. Y por supuesto tendremos también la versión de este programa también que ya es tradicional en la Feria del Libro Universitario, que se llama Filumanía. Ahí vamos a estar dando cuenta de todo lo que acontece en el ámbito de la Feria Internacional del Libro Universitario, con programas especiales. En fin, no se pierdan ustedes la programación que tendremos especial con propósito de la Feria Internacional del Libro Universitario. También quiero saludar muy cariñosamente a la Radio Universidad Nacional de Colombia, que también lleva hasta esas latitudes la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y a la Radio Universidad de la Autónoma de Guanajuato, que también llevan a sus frecuencias lo que hacemos aquí en Jalapa, Veracruz, específicamente los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Yendo más puntualmente a la cuestión musical, como le comentaba, vamos a tener un estreno en Jalapa y me estoy refiriendo a esta obra de Yanis Xenakis que se llama Pieles de Pléyades, con una duración aproximadamente de 12 minutos. Un estreno, y como le comentaba, ya la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos está habituando a brindarnos obras muy interesantes. Y sobre todo estrenos ya en Jalapa o en México, o incluso algunos estrenos mundiales, cuando hemos tenido aquí unos compositores que han estrenado sus obras con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Como le comento, lo que vamos a tener como primera obra es una obra que se llama Piel de Pléyades de Yanis Xenakis, que aunque tiene ascendencia griega y fue nacionalizado francés, él perteneció a una generación pionera de compositores que revolucionaron la música del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un personaje marginal dentro de la vida académica musical francesa. Fue un pensador musical radical y compositor pionero en aplicar avanzadas técnicas matemáticas e informáticas a sus composiciones. Por ejemplo, en el año de 1948 destacó como ingeniero al ingresar en el estudio del famoso arquitecto Le Corbusier. Su pensamiento sobre el sonido trascendió la música cuando lo aplicó a procesos de composición y estética de sus obras, discúlpeme, en complejos diseños arquitectónicos y especialmente en el afamado pabellón Philips de Bruselas, diseñado junto con Le Corbusier. Inspirado en su composición musical, Metástasis, le dio al edificio el nombre de Poema Electrónico. Pléyades, 1979, que es la obra que vamos a escuchar, fue compuesta para un ensamble de seis percusionistas, y para su ejecución Xenakis inventó un nuevo instrumento que se llama el Sixen. Cada uno de los cuatro movimientos de esta obra refiere a algunos de los tipos de instrumentos de percusión utilizados, como lo son tambores, teclados, metales y la mezcla de todos ellos. Así, po, pieles en francés, evoca a los tambores que con creciente tensión exploran diversas sonoridades. Lo innovador de las composiciones e ideas de Yanishenakis ayudaron a reemplazar el tradicional pensamiento musical con nuevos y radicales conceptos de la composición sonora, influyendo con su lenguaje en muchos jóvenes compositores dentro y fuera de Europa. La música de Yanishenakis tiene profundas raíces en anteriores movimientos artísticos europeos. Este gran arquitecto sonoro, hibridador, consciente de patrones arquitectónicos y sonoros, debe su imaginación musical a una tradición nada lejana. Eso es lo que tenemos en el programa de mano, como una información adicional que le brindamos para que pueda escuchar esta obra que le comento. Es una obra que poco se escucha. Y qué bueno que tengamos la oportunidad de hacerlo en Tlacna y poder brindárselo a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, y también en la red en www.v.mx/radio/transmisión. La segunda obra que vamos a escuchar pertenece a James Díaz. Una obra que se llama Espejos en el Vacío, con una duración aproximadamente de 13 minutos. Y después del intermedio tendremos lo que podría decir la obra, digamos, grandilocuente de Igor Stravinsky, que es La Consagración de la Primavera. Entonces es un programa muy interesante que sirve como marco para la Feria Internacional del Libro Universitario, que el día de hoy se inauguró y que va a tener verificativo un par de semanas aproximadamente, y en el cual usted puede asistir de manera gratuita y solazarse con infinidad de editoriales, de mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, actividades artísticas, en fin. Le puedo asegurar que si usted llega por la mañana, va a salir por ahí. Si usted llegara a las 10 de la mañana, saldría sin mayores, sin que suene exagerado, por ahí de las 7 de la noche, porque de verdad hay muchas actividades de las cuales puede usted disfrutar, muchas presentaciones de libros, muchas mesas redondas. Hay actividades también para la gente menuda, para los chicos, en fin, de verdad que es un evento muy interesante, y que aunque en algún tiempo se decía que los libros iban a ser reemplazados por la cuestión electrónica, me estoy refiriendo a que uno puede ver cualquier tipo de lectura en internet, sin embargo, el hecho de tener un libro tangible, poder oler la tinta de lo que está impreso, el papel, siempre tiene una magia muy interesante. Y yo me atrevo a decir que el libro va a ser vigente en su parte física, aunque seguramente algunos textos que no están impresos todavía pueden encontrarse en la red. Pero bueno, ya escuchamos el protocolo de protección civil y vamos a ver qué es lo que sigue, porque como le comento, está la embajadora de Colombia a propósito de la Feria Internacional del Libro Universitario, y bueno, luego existen algún tipo de protocolo o algún tipo de reconocimiento, pero bueno, vemos ahí que entran los percusionistas. Y esto quiere decir que sí, vamos a iniciar ya propiamente el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que en esta ocasión tiene como director huésped al maestro Eduardo Leandro, director huésped de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, ese concierto correspondiente a este 5 de abril del año 2019, en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Jalapa 2019. Vamos a escuchar. Escuchamos la obra Pieles de Pléyades de Yannis Xenakis y tuvimos la interpretación de los percusionistas Eduardo Leandro, Jesús Reyes, Rodrigo Álvarez, Sergio Rodríguez, Gerardo Croda, Alejandra Rodríguez, todos ellos interpretando percusiones, una obra escrita de Yannis Xenakis titulada Pieles de Pléyades. Esta obra que inaugura, por decirlo de alguna manera, este concierto que, le reitero, está digamos dedicado a la Feria Internacional del Libro Universitario, que se inauguró hace unas 3 horas aproximadamente y del cual también Radio Universidad Veracruzana pues dio cuenta sobre todo de las actividades importantes de nuestra alma mater, como lo pueden ser esta feria u otros eventos que hemos tenido la fortuna de transmitir, que y porque finalmente somos los voceros de las actividades universitarias, y evidentemente el concierto de esta noche no podía ser la excepción, sobre todo porque, le comento, está dedicado a esta edición 2019 de la Feria Internacional del Libro Universitario. Lo que acontece en breves minutos es la siguiente obra de un compositor que vemos aquí en el programa de mano, bastante, bastante joven, un chico que se llama James Díaz, y le digo que es un chico porque nació en el año de 1990 y quien ha desarrollado su carrera como compositor tanto en su natal Colombia como en los Estados Unidos. En su obra procura crear texturas y entornos sonoros únicos y extenderse más allá de la música de concierto, incluyendo proyectos que exploran el potencial de medios mixtos y electroacústicos. Profundamente influenciado por las bandas de rock psicodélico, su música también se basa en elementos del canon clásico, la música renacentista, la arquitectura modernista, los paisajes latinoamericanos, el minimalismo y la fotografía. Respecto a esta obra que vamos a escuchar, Espejos en el Vacío, el propio autor lo describe de esta manera. Metafóricamente hablando, los espejos son asociados con realidades y tiempos alternativos o paralelos. Estos escenarios irreales pueden ser contradictorios a nuestra realidad o comportarse y desarrollarse de maneras diferentes, pero al final todas estas visiones de lo real pueden coexistir en el vacío. En esta pieza conviven diferentes tipos de texturas en múltiples temporalidades. A pesar de sus diferencias de sonido y comportamiento en el tiempo, esas texturas multicolores se pueden escuchar como una masa de sonido, casi como una acuarela sonora que está suspendida y en movimiento simultáneamente. Muy interesante la descripción de esta obra que vamos a escuchar de este compositor colombiano, James Díaz, y seguramente en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, en el cual el país invitado es Colombia, bueno, hay una congruencia de invitar a un compositor de esas latitudes, de ese país, para de una manera venir a mostrar lo que se hace en Colombia y que evidentemente esta edición del libro de la Feria del Libro Internacional, pues en donde el país invitado es Colombia, bueno, dar una muestra de lo que se hace en esta nación hermana. Y bueno, vamos a esperar, como le comento, que terminen de sacar los instrumentos de percusión, que es lo que están haciendo en este momento, para dejar el espacio suficiente para que los otros instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa puedan tomar sus sitios y seguir con el concierto propiamente dicho. Radio V 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Tlacná Centro Cultural ese concierto correspondiente a este viernes 5 de abril del año 2019, un concierto que se llama Stravinsky, la consagración de la primavera. ¿Por qué se llama así? Porque será la obra que finaliza esta jornada musical y que siempre escucharla en vivo es un ejercicio y un evento muy, muy interesante. En breves minutos también le platicaré un poco respecto a Igor Stravinsky y esta obra, que es una de las más representativas de este compositor y que tiene infinidad de grabaciones y de interpretaciones a lo largo de lo que, desde que podemos tener registros fonográficos, la música de Igor Stravinsky ha sido ya grabada y documentada desde que se hacían los discos de pasta y luego los vinilos y luego evidentemente los discos compactos, y ya en plataformas digitales uno puede acceder a la obra de Igor Stravinsky, bueno, de otros compositores que usted pueda tener preferencia. Radio V 90.5 de frecuencia modulada, le voy a brindar nuevamente la forma de contacto: 2281-040477, 2281-040477 es de WhatsApp, para que nos envíe un mensaje y nos diga si está disfrutando este concierto, que es un concierto muy especial por la connotación que tiene, digamos como como una joya dentro de lo que es esta Feria Internacional del Libro Universitario, y sobre todo también dando a conocer a personajes que nos visitan de otros países, como es el caso de la embajadora que se encuentra con nosotros, la embajadora de Colombia, la chica que ganó el premio a la primera novela y que fue premiada hace unas horas en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, la primera novela Sergio Galindo, así se llama este premio. Y bueno, y ver, y siempre es muy nos causa mucho orgullo que la Universidad Veracruzana, siendo orgullosamente pública, pueda tener todos estos elementos magníficos, como lo pueden ser una feria como la que le comento, o tener una orquesta como la Sinfónica de Jalapa, que en este año estamos celebrando 90 años de labor ininterrumpida, o todos los programas educativos que tiene nuestra universidad, que es una universidad que está descentralizada, puesto que tiene sus sedes a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Ya lo hemos comentado, tenemos en el norte, que es la zona Poza Rica-Tuxpan, o en el sur, que es la zona de Coatzacoalcos-Minatitlán, o en el centro, por la parte de Córdoba-Orizaba, y en Jalapa-Veracruz, donde está su sede y la rectoría, tenemos la universidad con mucha presencia. Evidentemente también en Veracruz, Boca del Río, también la Universidad Veracruzana tiene importantes facultades y entidades académicas. Y entonces poder mostrar al mundo o a gente que nos visita de esos países toda esta cobertura que tiene la Universidad Veracruzana, también digamos con la parte artística, ya en las artes plásticas, ya en las artes escénicas o en la música, pues la Orquesta Sinfónica de Jalapa es lo más representativo que podemos tener en el ámbito de las grandes obras que se interpretan cada viernes desde hace muchos, muchos años. Y le comento que la orquesta tiene 90 años de labor ininterrumpida. Imagínense ustedes todas las sedes y todos los escenarios por los cuales ha transitado la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que ahora tiene ya esta sede formal, que es la CNA Centro Cultural, que es una sala diseñada acústicamente para que todo el ejercicio sinfónico pueda escucharse con la mayor calidad posible en cualquier sitio donde usted pueda sentarse en la sala Tlacna. Si no conoce la sala Tlacna, le invitamos a que venga a algún concierto de la Sinfónica de Jalapa todos los viernes y haga este ejercicio auditivo, este ejercicio acústico, para que pueda disfrutar de toda esta masa sonora que se genera con las interpretaciones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que usted pueda disfrutar en cualquier parte donde usted se siente, porque justamente está diseñada para que en cualquier sitio pueda escuchar con toda la textura y con toda la magnificencia musical que nos ofrece la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Imagínense si no ha tenido, digamos, un eco importante estos acontecimientos. Comentábamos que la Feria Internacional del Libro Universitario es la fiesta de los libros de la Universidad Veracruzana, que mucha gente espera cada año poder darse cita en cualquiera de las sedes que ha tenido la Feria Internacional del Libro, y luego saber que los conciertos de la Sinfónica de Jalapa cuando se inauguran estas ferias de libro, pues son dedicados conciertos muy interesantes, pues esto hace que la sala, en este caso Tlacna, esté casi al 100% de su totalidad ocupada, y esto evidentemente hace, bueno, promueve que un círculo virtuoso en el cual el arte y la literatura se complementen para tener este tipo de eventos, como es el caso de este concierto. Un concierto muy interesante donde estamos escuchando obras que, como le comentaba al principio de la transmisión, no son muy tocados por toda esta cuestión. Se necesita tener mucho oficio musical para poder interpretar cualquier tipo de obra, ya desde música barroca o música romántica o música del periodo clásico, a música del siglo XX, como es el caso de Yanis Xenakis, o como puede ser el caso de James Díaz, este compositor colombiano, que seguramente brindará una sonoridad muy interesante, y luego culminar con esta obra grandilocuente de Igor Stravinsky, que es La Consagración de la Primavera, que también tiene un lenguaje musical muy interesante. Y entonces, bueno, estamos hablando de la parte del siglo XX para acá, de estas formas musicales que, como le comento, no estamos acostumbrados a escuchar mucho. Sin embargo, qué bueno que la Orquesta Sinfónica de Xalapa pueda hacer este ejercicio de brindarnos estas obras con otro tipo de lenguaje musical, sobre todo porque es una cuestión formativa tanto para el público que acude personalmente a escucharlo, o como para ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio V. Y no podemos dejar de mencionar que, siendo Xalapa un lugar en donde tenemos entidades académicas que forman músicos profesionales, pues el hecho de venir a escuchar una obra como, o estas obras, evidentemente son formativas para los chicos que estudian música y para quienes se acercan al ámbito de la composición musical. Le puedo decir que hay muchas cuestiones experimentales que se dieron en el siglo XX, como es el caso de Xenakis, como puede ser otros compositores contemporáneos, el estilo de música dodecafónica, la música serial, en fin, donde se utilizaban incluso cintas magnetofónicas para acompañar algunas obras de compositores contemporáneos. Pues evidentemente el hecho de tenerlo en un lugar como Xalapa y con una orquesta con la solvencia musical que tiene la Sinfónica de Xalapa, pues siempre es un acontecimiento muy interesante. Ya se acerca el director huésped, que es el maestro que Eduardo Leandro, director invitado brasileño, y vamos a escuchar entonces de James Díaz, compositor colombiano, esto que se llama Espejos en el Vacío. Radio B 90.5 de frecuencia modulada. Estaba un placer enorme trabajar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, una descubierta de un repertorio nuevo de música del siglo XX y XXI. Cuando tenía que elegir una obra para tocar junto con la consagración, que relacionaba musicalmente con la consagración de una manera rica y fuerte, yo pensaba en una obra de Colombia, como Fiera del Libro. Podemos hacer un compositor más establecido colombiano, que alguien más conocido, ¿no? Pero Stravinsky, cuando escribió La Consagración, era un inmigrante que llegaba a Francia hacía pocos años. Entonces yo quería también elegir una obra de un inmigrante que llegó también en un centro cultural importante de Nueva York, ahora, que tenía también un lenguaje musical diferente, nuevo, fresco. Entonces, la obra de James Díaz, El Espejo del Vacío, utiliza estratos, como utilizaba Stravinsky también. Estratos de colores, estratos de sonoridad, que por veces no podemos saber de qué instrumento tocan, ¿sabe? ¿Qué parte toca cada instrumento? Es muchísimo diferente. Entonces, necesitamos la atención de todos, el cuidado con el oído para descubrir lo que se pasa acá. La obra de Xenakis, soy percusionista también, entonces me gustaría elegir una obra de percusión, pero también tiene estratos rítmicos, ¿no? Tocamos todos con un clic, no que es el director, que está muy bien el director porque más errores, perfecto, no, el computador. Entonces, tenemos un clic que por veces, hasta el final de la obra, cada percusionista toca en un tempo metronómico diferente, diverso. Entonces tocamos todos, casi juntos, por veces, no juntos, como el compositor. Entonces todas esas obras funcionan juntas. Es por eso que hemos elegido un programa que es difícil, difícil de escuchar, pero que trae también una fuerza de una música que es todavía viva, que es importantísimo que la música continúe viviendo, con compositores que continúen escribiendo y que continúe todo eso. Muchísimas gracias a Franco Marcelletti, a toda la orquesta y todo el equipo de orquesta que ha trabajado muchísimo para ese resultado esta noche. Espero que te guste. Gracias. Escuchamos Espejos en el Vacío de James Díaz, compositor colombiano, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la conducción del director huésped Eduardo Leandro. Y pues bueno, esta obra también ha sido un estreno en nuestra ciudad. La primera, Pieles de Playas de Yanis Xenakis, y este, Espejos en el Vacío, James Díaz. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir en esta jornada musical correspondiente a este 5 de abril en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Ustedes, la transmisión del concierto en vivo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa correspondiente a este 5 de abril del año 2019, y nos estamos escuchando obras muy interesantes. Ya escuchamos obras de Yanis Xenakis, de James Díaz, y lo que seguirá a continuación será la obra grandilocuente de Igor Stravinsky, La Consagración de la Primavera. Pero antes vamos a tratar de platicar con el director huésped, con este personaje Eduardo Leandro, director invitado, quien vamos a preguntarle algunas cosas con respecto de su desempeño. Maestro Eduardo Leonardo, muchas gracias por estar aquí y vamos a preguntar. Muchas gracias. Para el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, que es una radio perteneciente a la universidad y también la Orquesta Sinfónica pertenece a la Universidad Veracruzana, la pregunta obligada sería, nuestra orquesta cumple 90 años de labor ininterrumpida este año. Un personaje tan joven como usted, que está en Nueva York tocando con otro tipo de orquestas, ¿Cómo siente la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el ámbito de su desempeño musical? La Orquesta de Xalapa, la Orquesta Sinfónica de Xalapa es fantástica. Tiene un espíritu de aventura, de desarrollo y de busca, que es muchísimo importante. De busca de un lenguaje que sea moderno, que sea nuevo, pero de calidad, con fuerza, que hay una relación con la sociedad donde vivimos, la relación con la actualidad también. Y todo eso nos encontramos acá, es increíble. La única queja que tengo es que fue demasiado corto. El periodo fue demasiado corto, ¿no? Porque ese trabajo siempre continúa, no hay fin. En nuestra ciudad, la sala de conciertos, que digamos, esa sala es ya la sede ya formal de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Usted que ha estado en otros sitios tocando y escuchando, dirigiendo, ¿qué comentario tiene al respecto? Es fantástica, es fantástica. La acústica funciona increíblemente bien. Toda la gente que apoya la estructura, todo está buenísimo también. Entonces, es una calidad que es comparable a calidad de salas de conciertos internacionales en todo el mundo, sea en Asia o en América del Norte o en Brasil, donde veo, en Europa también. Entonces, puedes tocar lo que quiere aquí. Puedes tocar eso. Todo. Este repertorio, bueno, Yanis Xenakis, que bueno, aquí no lo escuchamos tan a menudo, sí. o la obra de este compositor tan joven, colombiano, que utilizan otro tipo de lenguajes. La Orquesta Sinfónica de Xalapa tiene esa solvencia como para poder abordar este tipo de repertorios. ¿Por qué llevar al público esta música que no es tan tocada? Sí, porque la música tiene que vivir todavía. La música no puede, una orquesta tampoco, no puede ser como un museo. Con obras solamente de compositores que ya no están más, que todos conocen muy bien. Hay mucha música que nos hace pensar todavía, que nos hace. Es importante que la música sea que desarrolle una idea. La música nueva es la música de hoy, con la política que tenemos hoy, con la estructura, con la sociedad que tenemos hoy. Entonces, para mí es importantísimo que la música comunique a la gente que está aquí ahora, no la gente que vivía en Alemania solamente, que es muchísimo importante también. Yo amo Beethoven más que nadie, pero es importantísimo que este trabajo de música viva se queda allá siempre. Qué bueno, maestro. Finalmente, Igor Stravinsky, La consagración de la primavera, que es una obra grandilocuente. Como director, ¿cuál va a ser su propuesta en ese sentido? Energía. La propuesta es hacerla como si estuviéramos en París en 1913. Muy bien. Con energía toda, sin miedo. Un saludo para el auditorio de la radio universitaria, eso está en Xalapa. Nos gustaría saber cómo se va, qué se lleva de Xalapa. La voluntad de revenir. La voluntad de hacer nuevamente, ¿sabe? Un otro repertorio, algo, buscar algo diferente una otra vez, hacerlo nuevamente. Muy bien, pues qué bueno, nos da mucho gusto que esté contento y que se vaya contento de la experiencia con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con su sala, con su gente. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras para Radio UV. Muchísimas gracias a todos aquí, una experiencia increíble. Muy bien, maestro, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y bueno, nosotros continuamos con este concierto. Déjeme decirle que este director al que acabamos de entrevistar es muy joven, muy jovial, evidentemente ustedes lo notaron, tiene una energía tiene una felicidad por la vida, disfruta mucho su ejercicio y seguramente esta energía de la que habla, que le va a imprimir a esta obra de Igor Stravinsky, evidentemente será un evento y una versión pues muy interesante de lo que nos va a brindar el maestro director huésped de esta noche, Eduardo Leandro. Y bueno, pues ya con lo que nos ha dicho, ya tenemos muchísimas ganas de poder escuchar esta versión de Igor Stravinsky y de La Consagración de la Primavera. Estamos a breves minutos de que podamos escuchar esta obra. Y bueno, déjeme comentarle algo de Igor Stravinsky, porque evidentemente uno tiene que hacer la referencia obligada de los compositores a los que la Orquesta Sinfónica de Jalapa aborda. En este caso, déjeme decirle que a principios del siglo XX, ya lo hablaba el director huésped con respecto a este estreno en París, a principios del siglo XX, algunas de las principales ciudades europeas, entre las que sobresalían Viena y París y que contagiaron a otras tantas del mundo, se encontraban en una convulsión de cambios industriales, cambios económicos, sociales y, por supuesto, artísticos. Y estos cambios dieron lugar a lo que conocemos como vanguardias, expresiones muchas veces experimentales, que pusieron de cabeza diversos conceptos de índole artística, cultural, política, filosófica e incluso literaria. Si el arte nace en lo profundo de lo social, entonces la música no puede soslayarse ni puede salvarse de estar involucrada en estos cambios. La música es un retrato fiel de los comportamientos y cambios de las sociedades que la crean, de manera que el arte imita a la sociedad y sin duda está al arte. Las vertiginosas erupciones tecnológicas, políticas y un sinfín de etcéteras de principios del siglo pasado influyeron decisivamente en las composiciones musicales contemporáneas o de vanguardia. Igor Stravinsky, un compositor nacido en 1882 y muerto en 1971, fue un notable representante de los cambios en la escena musical de la mano de la enorme valorización que se tenía del ballet, primero en la Rusia zarista y posteriormente en toda la Unión Soviética. La música de Igor Stravinsky impresionó a Sergei Diaghilev, importante empresario ruso, creador de los ballets rusos, célebre compañía de ballet fundada en 1909, con los mejores integrantes de ballet imperial del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Y así, Diaghilev encargó a Igor Stravinsky varias composiciones para su compañía, que resultaron en tres ballets atrevidos e innovadores. Podemos hablar del Pájaro de Fuego o de Petrushka y La Consagración de la Primavera. La Consagración de la Primavera probablemente, digamos, no haya en la historia de la música estreno de obra tan polémico y escandaloso incluso como fue esta obra que vamos a escuchar en breves momentos, La Consagración de la Primavera. El estreno fue en el Teatro de los Campos Elíseos en París el 29 de mayo de 1913. María Rambert, bailarina ayudante de Václav Nikinsky, el coreógrafo original y el pintor Valentín Hugo, recordaban el estreno así. Imagínense ustedes, los insultos y los abucheos topaban y cancelaban el sonido de la orquesta. Hubo puñetazos, bofetadas, patadas, de todo. Desde los palcos, una voz llamó a Ravel sucio judío. El compositor Florence Smith replicó, cállense. Entre bastidores, Diaghilev daba órdenes de encender y apagar las luces de la sala para calmar a la gente. Y sin embargo, a pesar de los múltiples momentos tan álgidos, las críticas antagónicas, el público francés al año siguiente logró asimilar La Consagración de Stravinsky en una versión de concierto, esto es, sin ballet. Ya en 1941 la obra llegó a formar parte como la única incluida de un compositor vivo en la película de Walt Disney Fantasía, que ya habíamos hecho una alusión con respecto de este aprendiz de brujo de Paul Dukas en una dirección de Stokowski, que le comentábamos que este director fue conocido por hacer transcripciones de música instrumental a la sinfónica. Bueno, con esta obra de La Consagración de la Primavera, también estuvo incluida en la película de Disney, Fantasía, en la tónica cinéfila, y en el año 2009, el cineasta francés Jean Conon abre su interesante película Coco Chanel e Igor Stravinsky, con una escena que detalla el escandaloso estreno de Le Jacques du Printemps, que me estoy refiriendo, La consagración de la primavera. El escritor, compositor y filólogo inglés Samuel Butler recuerda en su ensayo Life and Habit de 1877 que lo único que realmente odiamos es lo desconocido. Y esto evidentemente hicieron patente el público parisino en el estreno, que seguramente por este tipo de lenguaje musical rompió con todo lo que estaban acostumbrados a escuchar. Esto tiene que ver con que las costumbres desconocidas ofenden constantemente y lo demuestran las enconadas críticas a lo que no se sabe, a lo que no se conoce, seguramente basadas básicamente en el miedo. Sirva esta reflexión para que esta noche, mediante una escucha atenta, perdamos el mucho o poco miedo sonoro que tengamos a lo desconocido. Esto es, que abramos los oídos y la mente para poder desligarnos de lo que estamos acostumbrados a escuchar en el ámbito tonal y poder asimilar esta obra magnífica de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera, en una interpretación magistral seguramente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Siempre le comento esto porque me parece importante destacar la solvencia musical de la Sinfónica de Jalapa, no solamente en el ámbito técnico, sino el hecho de poder montar obras de estrenos mundiales o estrenos nacionales o estrenos en Jalapa, o de obras grandilocuentes y tan complicadas como lo pueden ser La consagración de la primavera u otras obras contemporáneas en una sola semana. Eso es importante que ustedes lo conozcan. La Orquesta Sinfónica de Jalapa ensaya de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, de lunes a viernes, para montar un concierto completo, ya sea de compositores como los conocemos, como lo pueden ser Beethoven, como lo pueden ser Mozart, como lo pueden ser Haydn, o de compositores nuevos, como es el caso del compositor James Díaz, compositor colombiano que esta noche nos ha brindado esta obra Espejos en el Vacío. Esto habla evidentemente de que seguramente es un ejercicio que se hace en todas las orquestas, pero lo acaba de decir el director huésped de esta noche, que la Sinfónica de Jalapa tiene un gran potencial, tiene esa gran capacidad de poder montar cualquier tipo de obra, por difícil que sea, y evidentemente nos contagió de su entusiasmo y de la alegría que le da poder haber tendido ese puente de comunicación musical de su dirección con la Sinfónica y darnos estos resultados que ahora estamos disfrutando. Entonces, bueno, somos privilegiados. En primera, el público que se da cita a Tlacná, Centro Cultural, que ha seguido la Sinfónica de Jalapa desde hace muchos años, y el privilegio que nos da a nosotros poder estar aquí haciendo este ejercicio radiofónico para llevarlo a otras latitudes, a nuestra audiencia que amablemente nos escuchan, y poder disfrutarlo como si estuviéramos en un palco de honor, porque déjeme decirle que tenemos una pantalla bastante decorosa que nos permite ver un tiro bastante generoso, en tanto que podemos ver a la Orquesta Sinfónica en su totalidad. Podemos ver incluso todo lo que le significa a los ejecutantes estar tocando estas obras. Vemos la emoción que les implica. Algunos hacen algunos mohines, otros suspiran, otros cierran los ojos, de tal manera que nos contagian esta emoción que les implica estar abordando obras de grandes compositores, ya le comento, ya de los que conocemos y que nos son cercanos, o compositores nuevos o no tanto, como es el caso de Igor Stravinsky o Xenakis, pero que tienen otra manera, otro lenguaje musical, que evidentemente las circunstancias históricas también permean en el ámbito creativo de los compositores. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha música, muchos compositores que plasmaron toda esta desolación que dejó esta barbarie de las guerras, ya la primera o la segunda mundiales, y encontramos en compositores que les ha permeado toda esta parte oscura de la humanidad y que queda plasmada justamente en obras importantes. No sé, y en este caso Igor Stravinsky no estuvo ajeno a lo que acontecía en el ámbito de la música y en el ámbito de las artes, en el ámbito de la cuestión social, estos cambios que evidentemente podemos notar en obras que rompen totalmente con lo que uno está acostumbrado a escuchar. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una evolución, y la música también evoluciona como los seres humanos y los compositores dejan plasmado este tipo de trascendencia que ahora disfrutamos, como es el caso de lo que vamos a escuchar ahora de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto que se enmarca en la Feria Internacional del Libro Universitario, que está dedicado justamente a este evento literario, ese concierto. Vamos a escuchar entonces La consagración de la primavera de Igor Stravinsky con la Orquesta Sinfónica de Jalapa por Radio B 90.5 de frecuencia modulada. Vamos a escuchar.

Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la conducción del maestro brasileño Eduardo Leandro, director huésped, la consagración de la primavera del compositor ruso Igor Stravinsky. Y como le comentaba, la Sala Tlacna está casi llena en su totalidad. Y bueno, vemos la reacción del público, que han disfrutado muchísimo esta obra, que como nos lo comentó en la entrevista el maestro Eduardo Leandro, fue una obra llena de energía, de mucha energía. Y el público se le ha entregado definitivamente. Y él ha vuelto al podio, está agradeciendo a los músicos de la Sinfónica de Xalapa, algunos que tuvieron una participación destacada, como es el caso de los timbalistas y los percusionistas. Y bueno, está pidiendo que se pongan de pie para que reciban de esa manera el aplauso y el reconocimiento del público. Incluso escuchamos gritos y vítores que de alguna manera, pues nos, si usted lo está escuchando solamente, le dan a entender el tipo de ovación y lo que ha significado para el público que se dio cita en Tlacna, Centro Cultural, la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa de esta obra grandilocuente de Igor Stravinsky, La Consagración de la Primavera. Incluso hay gente de pie aplaudiendo. Y bueno, la Orquesta Sinfónica de Xalapa también se pone de pie para agradecer de esta manera la ovación tan nutrida de la orquesta, de su interpretación de esta obra difícil, interpretada magistralmente bajo la conducción de Eduardo Leandro, director invitado. Antes de despedirme, quiero agradecer infinitamente a quien se ha dado la tarea y el tiempo de mandarnos unos mensajes. Buenas noches, saludos desde la capital mundial del café, estamos hablando de Coatepec seguramente. Soy Fernando Martínez, Coatepec, Veracruz, México. Excelentes comentarios, muy buena transmisión. Muchísimas gracias por estos mensajes, de verdad que nos hacen muy felices cada vez que tenemos una retroalimentación de este tipo a nuestro trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, de esta manera nosotros llegamos al final de esta transmisión en vivo con este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, dado que fue ese concierto dedicado a este evento tan importante de la Universidad Veracruzana. Vemos nuevamente al director huésped entrar y pedir a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, a los integrantes, que se pongan de pie para recibir el aplauso. Incluso los músicos de la Sinfónica de Xalapa están aplaudiendo desde sus lugares a este director, bastante joven también. Y pues bueno, ha sido un agasajo esta transmisión y este concierto. De verdad le agradecemos infinitamente que nos hayan sintonizado y no nos resta más que agradecer el favor de su atención e invitarlo para que estén pendientes de los programas especiales que haremos en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario a partir del lunes, y también el próximo concierto de la Sinfónica de Xalapa previo a la Semana Santa, una obra de Ludwig van Beethoven. Vamos a escuchar la próxima semana, pero bueno, ya daremos cuenta de esto en su momento. Muchas gracias por su atención. Mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Muy buenas noches, sean felices. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio